Mujer hermosa y sin igual, no existe otra como usted, mujer divina y especial, pues nuestro Dios la embelleció. Es una joya sin igual, de alto precio para mí, y hoy por ser su cumpleaños le deseamos felicidades. Mujer virtuosa y sin igual, es la alegría de su el consuelo de su amado, en quien su corazón está. Es un ejemplo para todos, de fiel ternura y grande amor, por eso todos le deseamos con amor felicidades. Pues nuestro Dios la embelleció. Es una joya sin igual, de alto precio para mí, y hoy por ser su cumpleaños le deseamos felicidades. Alegría de su hogar, es el consuelo de su amado, en quien su corazón está. Es un ejemplo.